¿Tú has visto a José? José, no. ¿Por qué? Mira, cuando te pongo este negro prieto, lo voy a encender, ¿oíste? Suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Dime dónde estabas. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas ahí, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa Merced, a casa de Lola, o más allá de a casa de Nico, de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Responde, papá. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al bebé? Si no quieres problemas conmigo, José, ya aparezca pronto el quinto y el tres. Oye, José, ya veo que tú me tienes miedo. Anda, escóndete, que si te cojo.